Monumental, desde San Genaro a Complejo Monumental, graba en vivo un grande, el aplauso de todo el complejo. Aquí está el número uno, Mario Ruiz, a mi